Bueno, pues dicen que hasta las sardinas andan en bikini ya por la calle a estas horas. Así que... Ana, ¿qué tal? Muy bien. Pues... No estoy en bikini, pero ya me gustaría, ¿eh? No queríamos sol y calor, pues ahí tenemos unos cuantos días seguidos. Es que nos lleva de unos extremos a otros. Y como el paso doble. Esto marea cualquiera. Todo seguido. Y por favor, qué calor. Pero bueno, bueno, que nos caliente un poco. A Eso ver si es. Que estamos todos muy fríos. A ver si se va calentando un poco todo porque... No, caliente ya está, ¿eh? Bueno. Caliente, sí. Está caliente la cosa. Depende por dónde tiremos. Dónde lo miremos. Por dónde lo miremos. Sí, la verdad es que... Bueno, en fin. Vamos, vamos al pescadito, porque si entramos en otras discusiones, no, probablemente vamos a lo que vamos. Nos vamos a perder. A buen entendedor, pocas palabras basta. Eso es, eso es. Bueno, pues tenemos hoy miércoles, el día de las flores, ¿sí? El día del buen tiempo, hay que salir a la calle, hay que mover un poquito... las piernas y el bolsillo. Hay que mover todo, todo. Que si queremos que esto coja alegría, dependerá de nosotros, ¿eh? De lo que nos den otros. Desde luego. Aquí no va a coger alegría nada, pero bueno, nosotros tenemos dos pares y hay que tirar para adelante. Eso es. Todos en general. Hasta desgastarlos. Eso es. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver qué nos ofrece Soyana. Como has dicho, está el mercadillo, está muy bonito. Como dije el otro día, la semana pasada hubo mucho ambiente. La verdad, luego tenemos los aldeanos con tomates, que aunque sean de invernadero, pero son de aquí, están muy ricos, todo, todo. Así que, bueno, y el pescado que no falte, claro. Vamos a ver, tenemos la anchoa a 4,80, el chicharro de asar verde a 7,90, la sardina también, que se puede asar por ahí ahora en el campo, a 6,90, el lirio de Ondarroa a 4,90, el gallo a 6,90 de Ondarroa también, la merluza de Ondarroa a 7,90, la mojarra, 5,90, el cabracho de altura, muy rico, es un tipo, de, se llama también gallineta, es muy rico ese pescado. Suele haber muy pocas veces, pero yo aconsejo que lo lleven, que les va a sorprender. Luego tenemos el bonito a 12,90 del Abel, el bacalao fresco a 9,80 y el salmonete de aquí de Ondarroa a 17,80. Todo súper fresco, súper bueno, todo súper, ¿eh? Así que se acerquen y... Y todo lo van a ver estupendo. Y así, además, cuanto antes se acerquen, antes vendemos y antes nos vamos todos para casa. Eso es. A darnos un refresco. Sí, sí. Yo ayer me metí en casa y hasta las 7 de la tarde no salí porque no soy de sol. Y entonces hacía tanto calor que la verdad donde mejor se estaba es en casa. De luego. Qué alivio, ¿eh? Cuando se va el sol y aparece el fresquito. Sí. Bueno, además tú allá arriba que vives en altura, pues ahí se notaba más. Sí, se notaba una brisita muy rica y en la calle se estaba muy bien, la verdad que sí. Bueno, y vamos a dar una recetita refrescante hoy, ¿te parece? Eso, es que sea fresquita, a ver. Mira, yo ayer puse ensalada de arroz. Es muy socorrida, se hace súper pronto y encima, pues eso, llena, es contundente y es refrescante. Cocemos el arroz, la cantidad que queramos por persona, y lo vamos a cocer solamente con agua, ¿eh? No vamos a echar ni aceite, ni ajos, ni nada. Cocerlo con agua, y cuando ya está en un punto, cada uno al que le guste, porque hay gente que le gusta más pasado y otros menos, más tiesito, se retira, se pone en un colador grande o en un sitio donde se pueda, pues en un escurridor de lo que sea, se echa el arroz y se lava, ¿eh? Se le deja sueltito y luego se echa en una fuente y yo le piqué piña, le piqué mango, naranja y papaya. Y todo eso lo envolví bien, todo, todo. Y luego le cocí bonito, que en su caso también se puede echar una lata de bonito, que ya tengamos hecha. Y luego lo desmigué por encima. Y luego lo aliñé, nada más. La sal, aceite y vinagre, ¿eh? Y no tiene nada más. Y está exquisita, de verdad, es refrescante, llena. No te hace falta comer un segundo plato porque ya llevas ahí primero, segundo y postre. O sea que está muy bien. Yo animo a que la hagan, que de verdad está estupenda. Y no lleva nada más. O sea, fíjate que sencillita y no es cara. Y encima, pues, tenemos los tres platos en uno. Bueno, pues ensalada refrescante de verano para este día como el de hoy, de calor y Y los que van a venir, que aún llegarán más, ¿eh? Luego además lo que tiene es que, aunque quede un poquito aliñada, la puedes guardar para la noche, ¿eh? No es como la lechuga que se queda lacia o el tomate, por eso no se echan esas cosas, ¿eh? Entonces para la noche la tienes perfecta, no la tienes ni que tirar, la aprovechas entera. Bueno, pues estos consejos se los da Ana en la pescadería Ana María, en la Plaza del Mercado Alberto Acero, el 94672-6207, 6207, si quieren hablar con Ana. Eso es. Ana. Recordar que por las tardes ahora, julio y agosto, los viernes, tenemos cerrado. Ajá. Porque como la gente se va a la piscina y, bueno, pues todo el mundo tiene ganas de hacer cosas diferentes y no la compra, pues entonces julio y agosto mantenemos los viernes a la tarde cerrado. Luego ya en septiembre, como siempre. ¿Vale? Muy bien. Venga, pues. Pues a pasar buen día. Hola, agur a todos. Agur, agur. Venga, agur. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en... Solo quedan 10 días. Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Maquinaria Escuza. Distribuidores oficiales de Husqvarna con servicio postventa y trato personalizado para sus necesidades. Nos avalan 40 años de experiencia. Todo lo que necesita para sus trabajos forestales, el cuidado de su jardín y su huerta. Nos encontrará junto a la gasolinera de Eroski de Llodio. Maquinaria Escuza. Distribuidores oficiales de Husqvarna. Uztailaren 13an ospatuko dugu Okondontxa Kolin jaia. Okondoko udalak eta kultur elkarteek azoka gazte, berritzaile eta erakargarria antolatzen dute. Azoka girotzeko musika, hegaluze dastaketa eta nola ez, txakolina egongo da. Okondoko txakolin jaia ezagutzen ez dutenek ezin dute aukera galdu. Zuen zain gauzkazue. Aiara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues mucho calor y mucho sol. Agua, piscinas, playa, sombra. En cuanto a la información de la jornada, algunas de las de los temas, es una actualidad. El Ayuntamiento de Amurrio ha lanzado dos propuestas a el Ayuntamiento de Orduña y al de Ayala para que los vecinos y vecinas de estas localidades puedan utilizar el polideportivo Pañueta. Los alcaldes de estas localidades se han reunido en varias ocasiones para tratar de llegar a un acuerdo que facilite el uso de las instalaciones del polideportivo municipal Pañueta a los residentes de los pueblos vecinos. Y precisamente a principios de esta semana han propuesto desde Amurrio dos alternativas para el acceso a esta instalación a personas provenientes de estos municipios. Desde el equipo de gobierno de Amurrio, en una nota enviada ayer, dicen que durante estos meses han tenido en cuenta aspectos relevantes como ha sido la colaboración del PNV de Orduña y Ayala, que en la anterior legislatura trataron sin éxito firmar un convenio de colaboración con Amurrio. Además, han sido respetuosos con el contrato de la empresa que gestiona actualmente el polideportivo, tratando de ofrecer alternativas lógicas y trabajadas, según ha afirmado la alcaldesa Josune Irabin. Hablaremos de este tema dentro de un instante. En cuanto a Orduña, la Diputación Foral de Vizcaya va a aprobar en los próximos días un decreto, o por lo menos inminentemente, así lo ha anunciado, un decreto de ayuda para que Orduña disminuya su endeudamiento. El Departamento Foral de Presidencia está preparando, según una nota de prensa enviada por la Diputación de Vizcaya, un decreto de ayuda que asciende a 251.300 euros con el objetivo de contribuir a que el Ayuntamiento de Orduña pueda sanear su economía. El texto será presentado el próximo martes al Consejo de Gobierno. Dicen desde Diputación que es un paso más desde la Diputación Foral Vizcaína en su implicación por apoyar a los municipios que peor lo están pasando. No obstante, el diputado foral de Presidencia, Unai Rementería, ha reiterado que la mano de la Diputación está para ayudar y colaborar y siempre ha estado tendida, pero explica también que está en manos del propio Ayuntamiento y de sus dirigentes la solución al problema y por lo tanto no cabe desviar su responsabilidad en otras administraciones ni tampoco en los vizcaínos y vizcaínas. Y la cuadrilla de Ayala está realizando mediante la financiación del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco un estudio diagnóstico de presencia de especies invasoras en la comarca. El trabajo incluye una primera actuación de erradicación y control de unas 12 que están incidiendo en varios focos problemáticos. El objetivo es conocer la situación de nuestro entorno, el grado de invasión, localización de los puntos que requieren actuación urgente de control y establecimiento de un protocolo de coordinación de políticas que vayan desarrollándose para evitar que diversos organismos actúen sobre un mismo espacio o zona a tratar. Además, será fundamental, comentan desde la cuadrilla, monitorear los resultados obtenidos con los tratamientos para mejorar actuaciones futuras. Varias actuaciones y varias especies que están invadiendo en este momento y perjudicando en algunos casos las especies autóctonas. En Orozco ayer el Pleno del Ayuntamiento rechazó las cuentas generales del consistorio 2012. Pues saludamos al alcalde en funciones del Ayuntamiento de Ayala, Lauren Uría. ¿Qué tal? Pues muy bien. Y además con un tiempo fantástico y bueno, pues con mucho movimiento, ¿no? Por lo que veo, que han tenido reunión ayer martes en Amurrio. Luego hablaremos de ese tema. Sí, de... hombre, hay muchas cosas que ya sabes, ¿no? Se aproximan las vacaciones y todo el mundo quiere dejar las cosas... Dejarlas atadas, ¿verdad? Lo mejor últimas posible. Claro, claro. Por cierto, que se han aprobado también las bases para la urbanización del entorno de la Ikastola. Hemos hablado con el alcalde de este tema bastantes veces. Finalmente ya está todo listo, ya... ¿Qué falta ahora? ¿Adjudicar las obras o qué? Pues sí, bueno, ayer ya aprobamos el pliego de condiciones para hacer el concurso de la obra, sale el concurso pues una cantidad pues próxima a los 200.000 euros más el IVA, y hay 7 días, bueno, esto se aprueba en comisión, ahora va al pleno y posteriormente a la aprobación definitiva en pleno pues habría 7 días para que se presenten las licitaciones. Y luego, posteriormente, pues se debe ejecutar la obra en 12 semanas máximo. Entonces, pues bueno, esta obra pues tiene la atención y financiación de Plan Foral, a través de Diputación, de entidades locales. Y luego también, pues tenemos financiación de EREIN, que son los fondos europeos para desarrollo rural, que en este caso, pues bueno, pues la gestión se hace a través de la Asociación de Desarrollo Rural Zaballa, y bueno, pues creemos que bueno, que era una obra de interés, así lo consideró por unanimidad el conjunto de la corporación y se pidieron estas ayudas. La idea es pues que se consideraba pues que aquello merecía urbanizar, meter elementos de seguridad en el entorno de la Ikastola, que no solo es la Ikastola, también están las piscinas municipales como todo el mundo sabe, la zona deportiva, entonces hay bastante movimiento de coches y de autobuses, o sea, de transporte público, y entonces, bueno, pues consideramos que era objeto de atención, que había que ultimarlo y así ha sido, y por parte de la corporación se consideró oportuno, y luego también pues de las dos instituciones que se ha solicitado en este caso ayuda. Uh-huh. Hablando de obras, por cierto, ya finalmente, que hemos hablado muchas veces de la de la obra del entorno del, de la zona de Padura, sí, de esa famosa depuradora que, bueno, ahí quedó de obra pues como quedó, y sí, y bueno, finalmente parece que ya está adjudicado, ¿no? Pues sí, es un tema que lleva un decenio por ahí colgando, ¿no? Sí, y sí, que sí. Al final los que lo han sufrido en primera persona pues han sido los vecinos, y de momento lo siguen sufriendo, ¿no? Porque ahora cuando baja el caudal del río, pues enseguida se da, cualquiera percibe que el programa sigue allí, ¿no? Sí. Bueno, pues en este tema, pues bueno, sobre todo pues yo creo que hay que agradecer y destacar la voluntad y la ayuda de los vecinos, y en particular de Pedro Maldonado, que ha sido un poquito el representante y el que ha gestionado, ¿no?, la posibilidad de acuerdo con el ayuntamiento. Por fin la obra ya está adjudicada. Es una obra que se ha adjudicado en 134.000 euros, el IVA incluido, que se tiene que ejecutar en 4 meses, pero eso no quiere decir que empiece ahora, porque previamente se necesita la licencia de vertido, en este caso de Ura, aunque ya ese tema está avanzado con anterioridad, pero bueno, hay un plazo para que respondan, y luego pues parece ser que hay alguna cuestión también relacionada con el tema sanitario, que vendrá a través de Osakidecha. Pero bueno, entendemos que hay unos plazos y a partir de ahí la empresa tiene 4 meses para ejecutar la obra. Uh-huh. Esperemos que sea antes de que lleguen otra vez las lluvias, sí, y en cierta manera pues pueda demorar o perjudicar en este caso porque lo que sea la ejecución, ¿no?, de la propia obra. Sí, sí. Bueno, desde luego que llama la atención. Entonces, el olor que hay por ahí, sobre todo ahora que llega el tiempo, bueno, el tiempo bueno, y en fin. Yo creo que como reconfortante queda, pues que en breve, vamos, que para el año que viene fijo, que eso ya entendemos, si la cosa va como va, pues que estará solucionado. Uh-huh. Bueno, hablemos de fiestas, por cierto, que ya por los pueblos, en Luyando tienen todo listo, en Zuaza, San Mantón, en fin, bueno, yo prácticamente casi todos los pueblos están en fiestas, en pues, julio, hombre, y agosto, ¿no? Nuestro municipio es rico, ¿no? Rico en fiestas, porque a ser rico en localidades, y todas las localidades tienen un patrón, dos o tres, como has dicho, por ejemplo, en el caso de Luyando, que tenemos tres, ¿no? Pero hay más, que en esa situación. Y bueno, pues hombre, tradicionalmente yo creo que siempre, ¿no?, en los pueblos, la mayoría, no todos, también tenemos fiestas en invierno, como en Izoria, pero aprovechan pues eso, la época ya de estío. Yo creo que cuando la parte igual más importante del trabajo, del esfuerzo que hacían en el sector primario, que era recoger la hierba, pues luego llega la época de relajarse un poco y era el momento de celebrar. Y de ahí pues nos han quedado varias fiestas, ¿no?, de hecho, y que se siguen celebrando y recuperando y demás, ¿no? Este fin de semana empiezan las de Zuaza, el sábado, celebran el sábado y el día Santa Marina. Y bueno, pues con un programa que la gente lo puede ver en la página web municipal. He visto que vosotros también lo tenéis, y es de agradecer, en la página de Regayala. Salmantón también celebra Santa Marina. Y bueno, yo creo que además parece ser que el tiempo va a ser bueno, sí, con sí, lo cual pues es un momento propicio pues para darse una vuelta y conocer un poquito el interior del Escualde. Desde luego. Bueno, Ayala a veces la gran desconocida para los propios, ¿no? Que estamos cerca, que no conocemos algunos pueblos. Bueno, la verdad es que son muchos, 24 pueblos. Eso, 24, ni más ni menos. Y más santos, Sí, sí. Bueno, santos, en fin, no, ya habría que contarlos, a ver cuántos, quién sabe cuántos santos, Bueno, pues a alguien seguro que tiene el dato. Yo desde luego no. Bueno, y hablando de zonas emblemáticas, la de la Sierra Salvada, que algunos se cabrean cuando digo salvada y, bueno, pues, en fin, pues parece que es el término correcto, ¿no? Que quieren hacer un convenio de colaboración con Salvagoro y sí, pues cuéntenos. Bueno, pues mañana tenemos Junta Hermandad, en la cual están representados los ayuntamientos que tienen derecho al aprovechamiento público del pasto en la zona de Sierra Salvada. Y bueno, a partir de ahí, pues dentro del orden del día, pues lo más destacable es una propuesta de convenio con la Asociación Salvagoro, que en principio, bueno, pues si quien no conozca, pues Salvagoro, entendemos que, bueno, pues una asociación que su objeto pues es loable y es el desde el punto de vista altruista, pues intentar salvaguardar lo que es un patrimonio público, como es todo lo relacionado con Sierra Salvada a nivel cultural, medioambiental y demás. Y el convenio por objeto tiene lo que pueda ser la recuperación de, en este caso, de ocho simas, La recuperación medioambientalmente, limpieza, vallado, repoblación forestal y demás. Y bueno, y en esa línea se optará, lo que se pretende es que Salvador opte algunas líneas de ayuda de pared con esos fines del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y luego proseguir en el pues en el tiempo pues con la recuperación de las cimas de Sierra Salvada. Uh-huh. Bueno, pues la sierra, ese lugar tan emblemático que hay que cuidar. Por cierto, y ya para concluir, el acuerdo. En fin, como ya comentábamos ayer, el Ayuntamiento de Amurrio pues ha lanzado dos propuestas, Orduña y Ayara, para utilizar el Polideportivo Bañueta. Han sido muchas las reuniones que han mantenido los alcaldes de Orduña, de Ayara, con la alcaldesa de Amurrio. Finalmente ayer ustedes tuvieron una nueva reunión, parece que de ahí surgieron esas dos propuestas. Y bueno, pues no sé, tampoco tenemos datos concretos de cuáles son esas propuestas que tendrán ustedes que analizar y que proponer en cada uno de los ayuntamientos para y dar una futura respuesta, ¿no?, a Amurrio. Bueno, en principio, pues bueno, esto es un tema que yo creo que desde el inicio de la legislatura, pues prácticamente ahora año y medio, una cosa así, pues el Ayuntamiento de Ayala, pues lideró o intentó, ¿no?, el buscar en cierta manera, pues unas mejores condiciones para sus vecinos a la hora de gestión, de utilizar lo que pueda ser el Polideportivo de Amurrio por su unidad. Y bueno, porque de esta manera, pues bueno, pues es la única oferta que tenemos próxima que dé capacidad, en este caso, a los ciudadanos de Ayala o a los usuarios potencialmente, ¿no? Esto durante el tiempo, pues el Ayuntamiento, entendemos que el Ayuntamiento de Amurrio ha estado estudiando este asunto. Nosotros le hicimos una propuesta conjunta con Orduña en la línea de que consideramos que hay una diferencia importante entre lo que pagan los vecinos de Amurrio y los vecinos de Ayala. Y lo que le proponíamos al Ayuntamiento de Amurrio era reducirlo al 50%, esa diferencia, ¿no? Entendíamos que, evidentemente, pues los ciudadanos de Amurrio, en cierta manera, pues aguantan, no han aguantado, lo que puede ser el coste de la inversión y demás, pero también consideramos que también puede ser interesante para ellos en el sentido de que el polideportivo tiene más capacidad de usuarios y eso podría llevar pues a un recálculo incluso más beneficioso de la cuota para los ciudadanos de Amurrio en el futuro. Bueno, el tiempo ha ido pasando, se nos ha propuesto el lunes, tuvimos una reunión la alcaldesa, el concejal del área y de Amurrio y el alcalde de Ayala, de Orduña y yo mismo, porque está ahí el alcalde de funciones, como bien decías. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, se nos trasladó la propuesta, hay que estudiarlas, las vamos a llevar a debate en las comisiones. No es la que nosotros proponíamos, pero bueno, sí que se puede aproximar y entiendo que es una buena base pues para llegar a un acuerdo que creo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Por un lado, si llegamos a un acuerdo, yo creo que Amurrio va a rentabilizar mejor esa infraestructura y los ciudadanos de Ayala vamos a tener posibilidad de acceder en mejores condiciones, intentando pues limar esa diferencia que hay con los usuarios de Amurrio, ¿no? La propuesta nuestra inicial era lo que te comentaba, pues que el coste sería el mismo asumiendo el 50% de la diferencia, en este caso el Ayuntamiento de Ayala. Pero bueno, por parte de Amurrio pues se nos plantea que eso tiene que ir condicionado a unos compromisos en futuro cantidad de socios y demás. Bueno, todo eso lo tenemos que hablar porque Ayala ya está aportando en este momento socios, no es que vengamos de cero, ¿no? Hay 163 socios y usuarios del Polideportivo de Amurrio con carné, ¿eh? Concretamente, bueno, pues si lo segmentamos, pues creo que de Villando vienen en torno a 80 y el resto del municipio, ¿no? Pero bueno, en principio lo que se intenta, y nosotros también lo hacemos así, que sea más atractivo, que haya más posibilidades de usarlo, que haya más posibilidades de que la gente pueda desarrollar la natación y todos los servicios que se den a través del polideportivo. Y bueno, y en esa línea estamos trabajando, lo vamos a analizar y nos comprometimos en breve a dar una respuesta y a ver si lo cerramos pues de cara a que septiembre, que es el mes en que todos os planificamos las actividades que van a hacer nuestros hijos y las nuestras, después de las vacaciones, pues que sea más atractivo, pues en este caso, optar por el uso del polideportivo. Uh-huh. Bueno, pues asunto este, que parece que finalmente pues se llegará a un acuerdo, esperemos que haya más acuerdos. En esa línea estamos, sí. Lo que decía, ¿no?, que Ayala ya está aportando socios, hay que evaluar cuánto se pueden aportar más, teniendo en cuenta la dispersión del municipio, ¿no?, de que, bueno, pues es muy extenso, tenemos una tipología de población la que tenemos y bueno, pues todo eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ponerlo sobre la mesa y los compromisos que adquiramos, pues que de esta manera que sean alcanzables. Uh-huh. Bueno, pues a ver si hay más acuerdos en ese sentido y hacemos un poquito más de comarca, ¿no? De fit. Eso es, en esa línea vamos, yo creo que en esa línea hemos estado trabajando desde que inició la legislatura y vamos, estamos gestionando el ayuntamiento, pues yo creo que siempre abiertos y a propiciar pues el acuerdo con ayuntamientos del entorno y que la gente tenga más posibilidades de acceso a los servicios culturales y deportivos y de cualquier tipo y también sean más rentables pues para el ayuntamiento que los ofrece. Uh-huh. Bueno, pues Lauren Uría, alcalde en funciones del ayuntamiento de Ayara, le ha tocado ahí con el calor, ¿eh? Es que ricasco. Sí. Bueno, es que ricasco, feliz. Agur, agur. A visitar la capital, vamos hasta Vitoria-Gasteiz y vamos a hablar con Aitor Uribe Salgo, que es el diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, al que saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues nada, egunón, y bueno, supongo que en Vitoria, como aquí en la comarca de Ayala, pues buen tiempo y mucho calor, ¿no? Buen tiempo y mucho calor, ya estamos en verano. Ya se nota que este invierno tan largo, por fin, ha cambiado. Sí, es que sí, sí. En verano. Bueno, afortunadamente. Bueno, pues el gobierno de la Diputación Foral, que cumple 2 años, y en este tiempo, pues el objetivo que ha marcado Javier de Andrés en su gobierno ha sido el de garantizar la ayuda a las personas que más lo necesitan y de promover la actividad económica, y además con la premisa que ha conseguido una diputación pues más sólida y solvente. Ha buscado la eficacia, la eficiencia, gestionando con menos recursos, tratando de dar pues los mismos servicios, o si es posible más. Qué complicado, qué difícil debe ser esto, ¿no? Pues es complicado y es un reto a la vez, ¿eh? Y además es un placer poder cooperar para que todos los ciudadanos podamos tener acceso pues a un bienestar social, a unas garantías y pues, sobre todo administrar los recursos escasos. Cuando hay mucho dinero, pues no es exactamente complicado hacerlo, pero ahora es un reto y es una cosa que a mí me gusta mucho hacerlo. Uh-huh. Aitor, a ver si se acerca un poquito más al microteléfono porque escuchamos un poco bajo. Bueno, en 2 años de gobierno han conseguido ahorrar 7,6 millones de euros en gasto corriente. ¿Dar ejemplo es garantía de credibilidad y de confianza? Bueno, pues en nuestro caso no solamente es garantía de credibilidad, de confianza, es garantía de futuro. El ahorro en gasto corriente representa una necesidad que nos hemos tenido que enfocar para poder solventar esta situación. No solamente eso, es que la situación inicial al comienzo de esta legislatura era más dramática que la propia situación económica. Hemos tenido que afrontar desde unos 72 millones de euros de ayudas de Estado recuperadas y ya gastadas, y que hemos tenido que volver a devolver al ayuntamiento, al gobierno vasco. Hemos tenido que enfrentar una devolución de 73 millones de euros del caso Robert, del IVA, y nos hemos encontrado con unos adelantos a los ayuntamientos, que era el famoso CPEL, de 56 millones y medio. Y esto se ha sumado a la propia crisis económica. Por eso hemos querido dar un ejemplo de garantía para el futuro. Hemos ahorrado 8 millones, números redondos. Hemos pasado del año 2010 a tener un gasto corriente de 108 millones a tener 100 millones de euros. Esto significa que hemos ahorrado estos 8 millones que lo hemos podido invertir en bienestar social, y hemos podido pasar de un 21% que representaban los gastos corrientes en el presupuesto propio del 2010 a representar en este momento un 19%. Eso ha permitido optimizar los recursos y dar garantía de futuro. Nada más llegar al gobierno, realizaron una importante reducción en número de altos cargos. Claro, esto es consecuencia de esta política que hemos tenido de optimizar los recursos. No podemos permitir que el dinero de los impuestos, el dinero de todos los ciudadanos, se dedique a otras cosas que no sean las estrictamente necesarias y que vayan dirigidas a la producción de bienes y servicios. Por eso se redujeron los altos cargos que había al comienzo de esta legislatura y hemos eliminado 8 direcciones y dos departamentos y 2 diputados. De manera que hemos pasado de 26 directores, incluidos organismos y sociedades, a 18. Estas se han suprimido sociedades públicas y direcciones de sociedades públicas como el Centro de Cálculo, Araba Agencia del Agua, Araba Rentorgol, Vías de Álava. Esto se gestiona con los propios recursos que tenemos. Así que esto puede suponer incluso un ahorro al año de 700.000 euros. Eso también supone que han suprimido también los beneficios de la clase política. Claro, yo creo que nadie sería hoy capaz de enfrentarse a la sociedad diciendo aquí tenemos unas diferencias de tratamientos salariales o de tratamientos de otros beneficios que no fuesen acordes con la realidad económica que todas las familias estamos pasando en estos momentos. Por lo tanto, se han eliminado las tarjetas de crédito que tenían los altos cargos, se han eliminado los seguros médicos adicionales complementarios que también disfrutaban, y se han reducido los coches oficiales, de manera que muchos altos cargos pues nos trasladamos con los servicios públicos. Eso supone que se ha trasladado la realidad de la calle a la gestión diaria y que estamos haciéndolo, como decíamos antes, junto con las anteriores medidas, más con menos. Bueno, búsqueda de eficacia, mejora en la gestión. Ustedes se han caracterizado su gobierno por precisamente en este sentido. Quieren seguir en esa vía, en ese camino. Pero lo que yo no sé si se puede hacer más con menos, o si se puede, debe ser muy difícil, ¿no? Pues es una realidad, porque el Producto Interior Bruto hoy en día, a precios de mercado, es menor que el de hace 4 años. Eso significa que la riqueza de Álava es menor que hace 4 años y, por lo tanto, la recaudación también es menor. Hemos dispuesto de 467 millones menos de presupuesto en conjunto. Eso supone que disponemos de menos recursos para afrontar las necesidades. Pero nos hemos tenido que hacer, en fin, un buen plan de trabajo, y con las medidas que comentábamos antes hemos conseguido consolidar los gastos en transporte, en agricultura, en cultura, en medio ambiente, y hemos garantizado las prestaciones sociales. Hoy en día estamos financiando en mayor importe, 140 millones de euros al bienestar social, que se financiaba hace un tiempo. A los propios ayuntamientos, que son los últimos que prestan el servicio al ciudadano, quizás los más cercanos, hemos pasado de darles 201 millones en el año 2010 a darles este mismo ejercicio 218 millones. Esto significa que estamos apostando por un servicio al ciudadano y logrando ajustar el gasto productivo, eliminando aquellos gastos improductivos. La gestión simplemente de la deuda, en el año 2010 se creció el endeudamiento en 80 millones y medio. En el año 2013 lo hemos reducido hasta 32 millones. Esto significa que a futuro garantizamos también que va a haber menos pago de amortización e intereses. Estamos gastando los recursos que hoy en día tenemos y optimizando. Es una labor como la del ama de casa, que mira su euro antes peseta y solamente gasta en lo que realmente es necesario. Sí, sí, qué complicado. Es un momento, desde luego, difícil. Las amachos lo saben mejor. Sí, no, sin duda. La economía familiar. Bueno, y todo ello, ¿es posible garantizar, por ejemplo, la ayuda a las personas que más lo necesitan? Y también hay algo también muy importante, desde luego importantísimo, que es promover la actividad económica, que eso es fundamental para que se cree más empleo, más riqueza y paguemos más impuestos y se recaude más. Claro, no es cuestión ya de pagar más impuestos, que eso es una consecuencia de que haya más riqueza. Lo importante es garantizar que haya más actividad económica. Y ahora mismo garantizar en estos momentos pues las prestaciones sociales básicas. Estamos dedicando hoy en día el 35% del presupuesto propio a bienestar social. Eso supone que estamos contrayendo otra suerte de gastos para garantizar ese futuro. Y a su vez estamos potenciando la actividad económica pues mediante la racionalización de nuestras propias inversiones. Invertimos en aquellos momentos, en aquellos sitios en los que va a haber un repunte económico, para propiciar un repunte económico. Estamos financiando las propias empresas, las deudas fiscales. Hoy en día estamos haciendo casi de banquero de muchas empresas para que no se nos hundan, porque el sistema financiero también está pasando por momentos muy complicados. Estamos teniendo programas de ayuda a través de sociedades como el CARGI, de garantía recíproca, para que puedan tener financiación, y estamos trabajando una ponencia fiscal, en una propuesta fiscal que potencie el crecimiento empresarial y el empleo. Uh-huh. Así que eso es lo que estamos garantizando a futuro. Sí, sí. Bueno, yo no me refería a pagar más impuestos, me refería a que si somos más los que trabajamos, somos más los que pagamos. No, no, no quiero que pagar más, si es posible. Muy bien, pues le agradecemos que nos haya atendido esta mañana Aitor Uribe Salgo, diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. Desde luego lo tienen complicado, así todos los gobiernos, que en este momento, pues ahora tanto en diputaciones como en ayuntamientos, pues es un momento difícil, ¿no?, de gestión, ¿no? Pero es un momento ilusionante para los que trabajamos en el servicio público, ¿eh?, porque es cuando verdaderamente se nota que el esfuerzo que cada uno prestamos revierte en beneficio de los demás. Yo me parece que es de los trabajos más gratificantes que hay. Aitor Uribe Salgo, muchísimas gracias, muy amable, y que no pasen mucho calor por ahí, por Vitoria. Por ningún lado, gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. Genio, ¿y mis tres deseos? ¿Pero qué más quieres, boquerón? Si ya tienes climatizador, llantas de aleación, Bluetooth, radio CD MP3 y encima con motor HDI. Y lo que te rondaré, moreno. Moreno. Serie especial Citroën C4 HDI Tonic por 13.300 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades. Especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Bueno, pues seguimos con mucho calor, temperatura que pasa de los 30 grados en muchos puntos de la comarca. Y desde la Asociación contra el Cáncer en Álava, junto al Colegio de Farmacéuticos, ha emprendido una campaña para recordarnos nuevamente de la importancia de la protección cuando tomamos el sol. Y recuerdan consejos que todos los años se repiten, pero que viene bien, bueno, volver de nuevo a incidir en ellos, que lo mejor del sol es la sombra, si es posible, pero si uno va a tomar el sol, pues hay que protegerse tanto los ojos como la piel. Evitar permanecer bajo el sol durante mucho tiempo, es importante que proteger los ojos con gafas de sol. Las cremas con un nivel de protección alto son las únicas que resguardarán de los rayos más peligrosos y hay que aplicarlas después de cada baño o cada dos horas. Y la importancia de beber agua con frecuencia. Una piel bien hidratada también te cuidará frente a los rayos solares. Utilizar sombrillas, sombreros, gorras, camisetas cuando uno se ponga directamente al sol. Y recordar de nuevo que hay que protegerse también cuando se realicen actividades al aire libre, porque a veces cuando no hay sol, parece que el sol no quema, pero también nos afecta la piel. La protección es importante y no dejarlo porque luego vienen los problemas. Quizás no rápidamente, pero sí pueden salir a corto o largo plazo. Consejos de cada año nos llegan desde la Asociación contra el Cáncer de Álava. Cáncer de piel que crece, que aumenta cada año. Sobre el pleno de ayer celebrado en el Ayuntamiento de Orozco, queremos hablar con la oposición, con JPNV, con su portavoz, Juan Labuénaga, al que saludamos. ¿Qué tal, Juan? Bueno, Natalia. bien. Egunon, porque presentaron una moción, por lo menos en el orden del día, luego creo que hubo otra de urgencia que nos comentará, sobre los ataques sufridos por los trabajadores que realizaron los trabajos de investigación geofísica. Vaya lío que se ha montado con este asunto, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que bueno, pues puedes estar más de acuerdo en ese programa SAIA, que era lo que has dicho tú, para trabajos de investigación geofísica, y luego esto derive en que unos pocos pues hagan ataques, cortes de línea de subvención, de conexión, rotura de cristales y neumáticos de vehículos, robos de baterías, lo que bueno han impedido que los trabajos se ejecuten, y lo más grave que veíamos que trabajadores habían sido atacados mediante lanzamiento de piedras y bueno, algún otro tema donde LB pues ya sacó un comunicado diciendo que tuvo que poner más seguridad. Entonces, pues llevamos a una propuesta de acuerdo donde el Ayuntamiento de Orozco pues condena y rechaza lo sucedido y hace un llamamiento para que los ataques a los trabajadores y los medios utilizados para dichos estudios cesen. Asimismo, condena todo el uso de violencia como instrumento de protesta ante lo que desde algunos sectores equivocadamente se ha considerado que pudiera ser sondeos de fracking. Y luego, por tercer punto, mostramos la solidaridad con los trabajadores que no realizan sino una función que les ha sido encomendada dentro de un programa que fue SAIA. Esta moción la presentamos y fue sacada adelante con nuestros 4 votos a favor y los 6 votos de abstención de la oposición. Que bueno, la abstención fue motivada porque decían que bueno, están en contra de todo tipo de violencia, pero Bildu, por ejemplo, dijo que no estaba de acuerdo con el tema del fracking y que por eso se iba a abstener. Y el equipo de gobierno lo que dijo que están en contra de todo tipo de violencia, pero que no se iban a posicionar a favor porque realmente no habían contrastado dicha noticia. A lo que, bueno, pues yo contesté que nosotros, una vez de que vimos la noticia en prensa y la vimos en la página de LEVE también, pues nos pusimos en contacto con dicho departamento, en especial con Juan Cruz Vicuña, que lleva un poquito todo este tema del programa SAIA, que fue el que nos vino a explicar al Ayuntamiento de Orozco, a todos los partidos políticos, en qué iba a consistir dichas pruebas. Y bueno, pues la verdad que agradeció la muestra de solidaridad del Ayuntamiento de Orozco en ese sentido. Y bueno, sí achacamos un poco al equipo de gobierno que si realmente no sabían qué había pasado, se podían haber puesto en contacto con los responsables del EVE. Pues qué menos que para, pues eso, oye, apoyar en ese sentido, porque yo creo que puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo en diferentes prácticas que la administración lleve, pero la condena a la violencia tiene que ser rotunda. Uh-huh. Bueno, pues asunto este de sobre los ataques a esa investigación geofísica, que como ya comentaba, pues hubo también una nota correspondiente de LEVE. Más asuntos es el Zubiaur Erain Kuntxak, ahí celebraron el día 27 de junio una junta general. Sí. Informaron, supongo que no hay novedades, ¿no? No, bueno, la novedad, o bueno, lo que informó el equipo de gobierno fue que las cuentas no se habían aprobado. Nosotros sí hicimos una serie de matizaciones donde explicamos cuál fue todo el proceso, viendo que las cuentas fueron formuladas en el Consejo de Administración del 25 de junio por unanimidad, que lo recoge realmente el texto, que al final es un formulismo donde las cuentas que se presentan se formulan para que la Junta General, que es como el pleno del Ayuntamiento, al final sea la que diga si estas cuentas están bien o están mal. Dichas cuentas no fueron aprobadas en el acto que en la Junta General del 27 de junio, por lo que bueno, achacábamos un poquito que es la primera vez que las cuentas no han sido ni elaboradas ni presentadas por una gerencia. Además, la documentación no ha sido remitida al resto de los miembros de la Junta General para su estudio. No estamos en contra de las cuentas, sino de la gestión realizada. Entendemos, además, que la ley marca un plazo de 3 meses para formular las mismas y que dichas cuentas incumplen este plazo. Y tampoco compartíamos actuaciones unilaterales llevadas a cabo por los consejeros de ADIE, como el tema de la contratación y el pago del estudio de viabilidad en auditoría, a pesar de la insistencia del equipo de gobierno de, como así lo decía, así como algunas contrataciones que consideramos están incluidas en el pliego de condiciones para la contratación de la nueva gerencia. Y luego, pues bueno, hicimos un poco un recuerdo de todo lo que había supuesto Zubiero Erikuntzak para el municipio, favoreciendo ese acceso a vivienda a un precio digno a los vecinos de Orozco y con el incremento demográfico de un 23,82% en todo el proceso en estos 20 años de que Zubiero Erikuntzak está un poquito trabajando en ese sentido. Y bueno, al final lo que dijimos es que lo que tiene que hacer, aún falta mucho trabajo y es hora de ponerse a trabajar, y seguimos esperando una reunión del Consejo de Administración solicitada por nosotros y aplazada en el último momento por los consejeros de ADIE, pues por trabajar para ese objetivo que yo creo que debe de ser común, el de vender las viviendas, que son unas viviendas dignas a un precio razonable. Y bueno, habría que mejorar criterios para todos, para los compradores de ahora y los anteriores que han comprado en esta promoción de Goalde. Y bueno, nosotros vamos a intentar seguir trabajando para que eso suceda. Uh-huh. Hablando de cuentas, tampoco se aprobaba la cuenta general del ayuntamiento. Tampoco se aprobaron la cuenta general del ayuntamiento de Orozco. En este caso tuvieron 4 votos a favor, las del equipo de gobierno. Los 4 votos del EAJPNV también fueron contrarios, y luego una abstención por parte de un miembro de Bildu y un voto en contra por parte del otro miembro de Bildu. Entonces, pues al final fueron 5 votos a favor, una abstención y 4 votos a favor, una abstención y 5 en contra. Entonces, pues bueno, justificamos también nuestro voto negativo, porque bueno, vemos la nula gestión realizada en el 2012. También las cuentas del 2012 no fueron con nuestro agrado, porque veíamos que se dejaban todas las propuestas del EAJPNV fuera del tintero. Hemos visto que al final cómo van bajando al final las inversiones que se han realizado. Hemos pasado de 253.000 euros de subvenciones recibidas en el 2011 a 205.000 euros de subvenciones recibidas en el 2012. Cuando con datos sacamos que en los 4 años anteriores de gestión del EAJPNV habíamos conseguido más de 6 millones de euros de subvenciones. Y más o menos, pues en los 2 ejercicios anteriores, en el 2010 y 2009, pues rondaríamos entre el 1 millón y los 2 millones de euros de subvención conseguidas. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que queda en evidencia es que no tenemos tan claro que una jornada completa del señor San Pedro pues esté dando sus frutos, o por lo menos eso es lo que vemos. Y vemos que las inversiones que se han realizado pues son las inversiones que nosotros habíamos conseguido las subvenciones para ello, como la urbanización del barrio de Urigoiti, pasarela peatonal de Zubiaur, depósito de Manzárraga, tejado del Ayuntamiento de Orozco, todo era subvenciones concedidas al EAJPNV en el 2011 y bueno, pues vemos que la gestión del equipo de gobierno en ese sentido es nula y que bueno, no quiere tampoco ponerse de acuerdo con la oposición en ese sentido, pues para sacar unas cuentas conjuntas, que al final hay que ver la realidad de la que tenemos, y luego pues no podemos llevarnos las manos a la cabeza cuando dichas cuentas pues no se aprueban, cuando al final no se consensúan tampoco para ello. Y una crítica también en el sentido de que estas cuentas se nos dieron el pasado jueves, cuando se nos entregó el acta, unas cuentas también mandadas por email, más de 200 folios con poco tiempo para poder estudiarlas, aunque bueno, desde el equipo de gobierno dijo que se habían aprobado por decreto de alcaldía ya hacia el mes de mayo y que las podíamos haber solicitado, pero yo creo que es en este caso obligación del equipo de gobierno facilitar esas cuentas con tiempo pa poder estudiarlas. Pese a eso, pues las hemos estudiado y hemos dado nuestra valoración al respecto. Bueno, en cuanto a la moción de urgencia que plantearon sobre tema de subvenciones, grupos a grupos culturales, ¿qué pasa con ese tema? Sí, pues bueno, veíamos que era un tema importante de tratar porque dentro del mismo pleno, en dación de cuentas de decreto de alcaldía, aparecía exactamente en el decreto 275/2013, donde ya por decreto de alcaldía se concedía subvenciones a grupos culturales, donde veíamos que sí, la normativa que existía se ha aplicado. Entendemos que bueno, de manera un poco subjetiva, sin poder valorar la oposición esa normativa, entrar a valorarla, y ha habido pues importantes recortes hacia algunos grupos culturales. Entonces, bueno, al final lo que solicitábamos al equipo de gobierno es que si es que se realiza el presupuesto para el 2013, mantener como mínimo la misma cuantía de los presupuestos del 2012 para las asociaciones culturales y deportivas. Y si hay alguna asociación que hay que subirle la asignación, pues así sea. Pero nunca bajarlas. Creemos que detrás de bueno, de las actividades de las asociaciones deben mantenerse al margen de los recortes presupuestarios. Y entendemos que hacen una labor muy importante nuestros grupos culturales de dinamización de lo que es Orozco en sí, y no pueden sufrir en ese sentido, yo creo que la crisis, cuando al final bueno, pues la partida presupuestaria está prorrogada del 2012 en un principio, y bueno, pues al final esta moción de urgencia la trasladamos al pleno de septiembre con voluntad del equipo de gobierno pues al final de estudiarla. Es decir, que bueno, pues esperemos que las cosas no se tienen que hacer por decreto, sino consensuadas. Y una vez de consensuadas, pues bueno, pues se puede lanzar dicho decreto, pero bueno, como ya en la Comisión de Cultura habíamos dejado clara nuestro posicionamiento en contra de que se recorte dinero a los grupos culturales, pues por eso estamos peleando. Bueno, pues asuntos de pleno, asuntos que se trataron ayer en el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Orozco. Agradecemos a Juan Lagüénaga, que es el portavoz del primer grupo en la oposición, y a JPNV, que nos haya dedicado unos minutos esta mañana. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford. En. Solo quedan 10 días. Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz, una habichuela. Bueno, pues han decidido ya dónde sentarse hoy para comer el menú del día. Pues Toñi no nos ha podido atender esta mañana, pero nos ha pasado el menú. Hoy en El Antojo, Joseba está preparando como cada día un menú perfecto para disfrutar de una buena mesa en Respaldiza. Vainas frescas con refrito de ajitos, como en casa. Ensalada de tomate, del tomate de rama, pelado, en rodajas finitas. Y luego le pone queso de cabra. Delicioso. Además, pasta salteada con langostinos. Y de pescado, chicharro a la parrilla y anchoas frescas del Cantábrico albardadas. También tienen revuelto de bacalao y carrilleras de ternera. Es el menú del día, del Antojo de Respaldiza. Buen ambiente y buena gente. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford. En... Solo quedan 10 días. Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com. Diario independiente del Alto Nervión.